Bueno, como lo venimos haciendo desde la semana pasada en este especial Elecciones 2023, estamos recibiendo en la nave, aquí en el avión, a candidatas, candidatos a intendentes, jefes comunales de las localidades de Villa de las Rosas, Los Hornillos, Las Rabonas y Nono, en un principio. Ya la semana pasada contamos aquí la presencia de Nancy Pereira, candidata en Las Rabonas, Samuel Reviglio de Los Hornillos, Matías Fernández de Villa de las Rosas, Carolina Caballero también de aquí de Los Hornillos y Matías Ramírez de Nono. En el día de ayer estuvo Diego Cherchik de la localidad de Los Hornillos y hoy toca recibir en este momento a Walter Ferreira, es candidato a jefe comunal de la localidad de Las Rabonas por el espacio Juntos por el Cambio. Le damos la bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto comunicarme con ustedes y bueno, estar presente en esta radio El Grito aquí en Los Hornillos, ¿no? Bueno, le agradecemos la presencia. Tenemos algunas preguntas genéricas, así en general, que le venimos haciendo a las invitadas y los invitados, y después habilitamos, si la gente que está escuchando tiene ganas de preguntar alguna inquietud, y sobre el final de la charla se las trasladamos. En primer lugar, la pregunta tiene que ver con qué es lo que a usted le motiva postularse a un cargo público como es la jefatura de una comuna en Las Rabonas. ¿Qué lo mueve a eso? ¿Por qué decide? ¿Y por qué lo hace por Juntos por el Cambio, por este espacio partidario, y no por otro? Bien, nosotros, en forma familiar, decidimos venir a yo diría, el final de mis años, estar aquí en un pueblo tan bello como es Las Rabonas. Eso lo habíamos planificado, armado, hace mucho que teníamos en construcción una vivienda y que empezamos a alrededor de 7 años estar en la zona. Pero la verdad que me motivó un poco ver el estado que estaba el pueblo. Yo soy un hombre de gestión pública, toda gran parte de mi vida ha sido en el trabajo de la gestión pública, fundamentalmente en la gestión municipal. Yo he sido intendente 20 años en una localidad muy parecida a Las Rabonas. Después tuve como... ¿En qué localidad? En Calchín Oeste. Ajá. En la zona centro de la provincia. Después también estuve como secretario de Estado de Desarrollo Social, Participación Ciudadana en la ciudad de Córdoba. Y bueno... ¿Bajo la gestión de...? Del doctor Mestre, de Ramón Mestre Hijo. Yo soy radical, de hecho... Y en definitiva creo que viendo el estado de estos últimos años en el que se encuentra nuestro pueblo, nuestro querido pueblo, un pueblo hermoso, vimos la posibilidad de que algo había que involucrarse y había que hacer. Eso es lo que me motiva, y dialogando con la gente, la verdad que me ha sorprendido las ganas de cambio que tiene tanta gente, tantos vecinos, tantos amigos, tantas familias de Las Rabonas, y eso es lo que me llevó a ponerme al frente en este con un grupo de distintas familias, de distintas ideologías. El hecho que hemos realizado, la lista que hemos realizado en Las Rabonas ha sido algo especial, no ha sido una lista partidaria ideológicamente por un lado, por un solo sector, sino que es muy amplia, muy muy amplia, de distintas vertientes, y bueno, estamos trabajando para realizar los cambios que son muy posibles. Solamente falta mucha gestión, muchísima gestión, más allá de que posiblemente ahora en estos últimos días veamos cosas de que nunca aparecieron y aparezcan, pero la verdad que lo que me motivó y motivó a mucha gente, primero el acompañamiento y gran parte el hecho de que con gestión, con buena predisposición, sentido común, podemos lograr muchísimas cosas para el crecimiento de un pueblo tan tan importante, tan bello, en su faz natural, tenemos todo en la Rabona, tenés lago, tenés montaña, tenés arroyos, tenés todo, entonces el verde que hace falta, que es lindo, entonces simplemente hay que ponerse a trabajar duro, gestionar ante los organismos nacionales, provinciales, fundamentalmente en la nación, y lograr las cosas que la Rabona necesita. Pueblos como la Rabona, como los Hornillos, como las calles, son pueblos que necesitamos siempre estar gestionando cosas, ¿no? A nosotros no nos van a regalar nada, todo tenemos que salir a buscarlo. Yo, la experiencia me dice que cuando vos gestionás, cuando vos te preocupás por las cosas más allá del color político, yo he conseguido en mis anteriores gestiones, he conseguido un montón de cosas de gobiernos que nunca fueron del color político del mío. Entonces, la cuestión no es los colores políticos, muchas veces simplemente para tipos de pueblo como los nuestros, lo que se necesita es gestión, demostrar con hechos, con buenos proyectos, con una cuestión muy prolija y muy cierta de las necesidades para traer a cada pueblo, ¿no? Si usted tuviese que rescatar, destacar alguna política pública de la actual gestión en la localidad de las Rabonas, ¿cuál sería, si encuentra alguna? Y en el caso que le elijan, ¿qué cambiaría del modo de gestión o de las políticas públicas que se están gestionando en este último periodo, ¿no? Ahí en la localidad. Bueno, yo creo que, como te decía antes, la gestión estos últimos años ha sido muy complicado, muy difícil, y yo no sé y no critico que haya sido la intención o no la intención. La cuestión es que el pueblo se vino para atrás, se atrasó muchísimo. Nunca la gente que inclusive los que son nativos del pueblo, nunca han visto el pueblo con tanto deterioro en sus calles, en su mantenimiento, en las cosas básicas, un viejo problema del agua que sigue sin solucionarse desde que estoy en la zona, porque si bien vivo hará 6, 7 años, también es cierto que transito tras la sierra desde el año 94, entonces desde que me acuerdo, por distintos familiares y amigos que tengo en la zona, el tema del agua en la Rabona siempre ha sido un tema. Y son temas que no se solucionan en pleno siglo XXI, donde el agua y la cloaca son temas que son financiados totalmente por organismos nacionales, internacionales, por todo, y no logremos solucionarlo para llegar a lo concreto. Como política pública destacable, yo te podría mencionar alguna pequeña obra pública que a lo mejor se haya realizado frente al colegio. Por ejemplo, un adoquinado que se hizo ahí, está bien, eso está bien hecho. Siempre que se construyan plazas, si se construyera sectores de esparcimiento, están bien hechos. Yo creo que lo de Marcelo fue muy débil, también es cierto que lo agarró una pandemia, eso también lo destacamos. En temas de salud creo que si bien hay muchísimo para mejorar, muchísimo para cambiar, pero digo, no se fue deteriorando el tema de la salud, entonces creo que se podría destacar esto. Por supuesto que lo que nosotros proponemos es totalmente distinto, una distinta forma de gestión. ¿Qué sentido? De distintas partes. Lo primero, una gestión abierta, una gestión participativa. Soy de los que piensa que, y lo he puesto en práctica y me ha dado muchísimos resultados, que con mucha participación ciudadana se pueden lograr, y no es de verso, no es de por decirlo, sino que lo he puesto en práctica. Con mucha participación ciudadana se pueden lograr muchísimas cosas. En la Rabona tenemos la suerte de que viven distintos profesionales, distintas personas que han venido, como vinimos nosotros, a transitar su vida en un lugar tan hermoso como es La Rabona, y a veces están, porque hemos estado hablando, predispuestos a colaborar. Entonces lo que hay que hacer es una gestión participativa. Yo pienso en la creación de un ente de agua para que los vecinos, hay una experiencia muy buena en La Rabona donde, hartos de los problemas de agua, los vecinos del barrio de Tajamar se tuvieron que unir, financiar ellos mismos distintas mejoras en el agua para lograr una mejor provisión del servicio, siendo que es una responsabilidad de la comuna, pero lo hicieron los propios vecinos con una comisión de agua que es para destacar. Bueno, el ente de agua que nosotros pensamos crear es algo de eso, generar una comisión, generar una cuenta especial los ingresos mucho poco de ahí que se recolecta de agua para que vaya a una cuenta especial para que se gaste únicamente en temas de agua, que no vaya a cuentas generales donde se gasta en cualquier cosa. Entonces, darle seriedad, un poco de orden a algunas cuestiones y que la participación a través de este ente esté manejada, que vayamos entre todos, entre vecinos, viendo las necesidades, más el respaldo técnico que hay que tener, porque hoy se habla que va a venir un técnico, va a venir el otro, pero durante tantos años no han venido nadie a hacer un estudio serio, siendo que la provincia tiene recursos y recursos humanos, técnicos, para realizar un buen estudio, la nación lo mismo, hay un ente nacional que incluso en la zona ha trabajado con muchos comunes y municipios y que son necesarios para financiar un buen proyecto, un proyecto definitivo. Hay que terminar con ese tema del agua. El tema del agua tiene que terminarse con el proyecto que técnicamente se disponga y que se debe realizar. No es el único pueblo que ha tenido problemas de agua y que se han solucionado. Quizás sea una mala distribución, quizás sea que falta de mantenimiento de los lugares de acopio, hay una infinidad de temas que no están resueltos en este tema del agua que hay que realizar. Por eso creo, este ente participativo con los sectores más afectados sobre el agua, decidiendo vecinos y comunas, más el consejo técnico, qué debemos hacer con el agua y con el financiamiento que se necesite realizar. La plata para estos tipos de proyectos existe. Hoy, gracias a Dios, en estos tipos de temas, el dinero está. Simplemente hay que realizarlo y hacerlo posible, ¿no? Bueno, medio que ahí se adelantó un poco a la pregunta que venía. Perdón. No pasa nada. Que tiene que ver con, bueno, mencionó una problemática concreta que es el agua, y una propuesta concreta para resolver esa problemática, ¿no? Sí, señor. La idea es que pueda destacar, aparte del agua, dos, tres otras problemáticas, sí, sí, de la localidad, y qué proponen para resolverlas. Bueno, el otro tema fundamental, que no debería ser un tema para exhibirlo como una propuesta de gobierno, que es el mantenimiento básico, obligatorio, que tiene cualquier ente público, que es mantener sus calles, sus plazas, sus bajadas al lago, sus hermosas bajadas al lago, el desmalezamiento. Vos imaginate que se empezó a desmalezar después que se fue el turismo. Empezaron a desmalezar algunas calles con dos motoguadañas y una motosierra que se desarmaba toda después que se fue el turismo. O sea, hay como una falta de coherencia a veces en algunas decisiones de gobierno. Bueno, el mantenimiento de camino, nunca lo que nos cuenta nuestra gente del equipo, que son familias nativas del lugar, nos dicen de que nunca estuvo las calles, sabemos que las calles en las zonas de sierra no son fáciles, sabemos que la lluvia hace daño, pero si vos no le haces mantenimiento, todo se agrava de forma aún más. Entonces, creemos que el mantenimiento con una cuadrilla exclusiva para lo que es caminos de tierras. Después estamos trabajando para el tema del mantenimiento con alguna propuesta superadora, no solo el desmalezado con la gente de la comuna, sino que tenemos algunas otras ideas que en unos días las vamos a terminar de definir para presentarlas, porque nos ha pasado que por ahí tiramos alguna idea y después nos salen con la misma idea, con el mismo proyecto copiado. Pero bueno, en definitiva, creemos que eso, el mantenimiento de todo lo que es espacios verdes, las plazas, que se sientan que son espacios de convivencia como son una plaza, mantenerla. Y el otro fuerte aspecto es el turismo. Nosotros, nuestra fábrica en La Rabona, para llamarlo de alguna forma, tiene que ser el turismo. Ahí también creamos un ente que estaría compuesto con todos los prestadores de turismo, con el comercio, con la comuna, con los sectores involucrados con el turismo. Ahí tenemos que redefinir políticas de turismo, ¿no? Tenemos que tener una buena oficina de turismo con personal bien asesorado, bien capacitado, dedicarle todo el esfuerzo de la promoción turística. La Rabona tiene que estar bien promocionada en ferias, en medios de comunicación. Todo eso es posible cuando unimos esfuerzo con el sector privado, que debe apostar para su propio negocio, pero debe apostar también por una población donde ellos tienen sus servicios. Bueno, toda esa apuesta con el sector privado creemos que va a dar una fuerte inserción, una fuerte presencia del turismo en Las Rabonas, que es a lo que le vamos a poner, porque del turismo se desprende la fiesta del pejerrey, del turismo se desprende la infraestructura necesaria que necesitamos en el pueblo para adicionar, del turismo se desprenden distintas ferias con artesanos, tenemos una variedad de brillantes artesanos y gente que experta en el tema de ferias ahí en el pueblo. Entonces todo eso hay que explotarlo, pero hay que ayudarlos, porque no podemos dejarle un stand a una feria y dejarlo y abandonarlos a la buena de Dios. Hay que estar cerca, hay que colaborar con ellos, hay que trabajar juntos. Tiene que haber no improvisar. Yo creo que nosotros lo decimos que en nuestra gestión lo que queremos es no improvisar más. O sea, tener un proyecto de gobierno que digamos, vamos a trabajar en turismo, pero el turismo no es solamente a lo mejor una cabaña, que venga alguien a una cabaña. El turismo es mucho más que eso, abarca a muchos, tener una grilla de verano, tener un inicio de temporada, tener las calles en condiciones, el pueblo en condiciones, es hermoso para recibir al turista, sin perder la idiosincrasia, la fisonomía, lo natural del pueblo, pero sí hermosearlo al pueblo, que nos sintamos orgullosos nosotros, los rabonenses, de recibir a tantos turistas y que año tras año sigan llegando. Bueno, y al sector, entre el sector privado y el sector público, se puede lograr esto tranquilamente. Bueno, ahí van llegando algunas preguntas, la gente que está escuchando la radio. Por aquí, perdón, se me escapó. Por aquí preguntaban, ¿qué postura tiene ante la posible apertura de la embotelladora? Hay una historia larga en Las Rabonas, sí, con el tema del agua, no solo la problemática de abastecimiento en algunas zonas, sino con un emprendimiento privado que en su momento generó, bueno, que el pueblo saliese a organizarse y demás, y actualmente está imposibilitado funcionar este emprendimiento. ¿Qué mirada tiene sobre este tema de la embotelladora en Las Rabonas? Si está, yo no conozco profundamente la causa, porque sé que se judicializó este tema, pero si está prohibido hacerlo, lo que está prohibido, está prohibido. Lo que no es viable, no es viable. Si se hicieron todos los temas necesarios para determinar tal cosa, el agua es un bien público que hay que cuidarlo, que es escaso, que hay que resguardarlo. Todo lo que sea, lo que esté prohibido, está prohibido. O sea, no tengo yo por qué cambiar esa situación, digamos. Si se ha determinado que el proyecto no es viable, no hay forma de estar insistiendo en algo que no sea viable. Bien. preguntan también por aquí. ¿Conoce la feria de artesanos de las Rabonas? ¿Ha ido a hablar con los feriantes? No me he puesto, no he hablado con ellos. Tengo una reunión prevista en estos días, pero sí la conozco, sí la valoro, sí la mejoraría. ¿En qué sentido? Mejoraría en colaboración con ellos, sentarnos a charlar y ver en qué podemos mejorar, en qué podemos darle esa vuelta de rosca para que sea quizás una feria más atractiva para cuando esté el turista. De todo modo, es una feria que anda bien, por eso lo que hay que hacer es colaborar con ellos, ponerse a disposición y ver, intercambiar ideas, miradas, y ver en qué podemos colaborar. Si me parece que siempre hay algo para aportar. Una situación que se repite mucho, por lo menos en las charlas con los candidatas y candidatos entrevistados, no solo de las Rabonas, sino en general en Tras la Sierra, es el acceso a la tierra y la crisis habitacional. De alguna manera es muy difícil para quien no tiene un terreno propio. Correcto. O una vivienda propia, poder acceder a ello. ¿Tiene alguna propuesta para el tema vivienda ahí? En la localidad que yo goberné hice 60 viviendas sociales, un pueblo como quizás un chiquito más chico que la Rabona, cuando me tocó gobernar, y también generé acceso a los lotes sociales. Creo mucho en esto. ¿De qué manera se puede llevar adelante algo así en el pueblo de la Rabona? Lo que es la vivienda social, con gestión, no hay otra. Hay organismos nacionales, fundamentalmente nacionales, que tenés acceso a la vivienda social tranquilamente, con un proyecto bien realizado. Eso es viable. Ni siquiera te digo que lo vamos a averiguar. Te digo, es viable realizar viviendas sociales con proyectos del gobierno nacional. Simplemente hay que realizar la tramitación ante la Dirección de Vivienda de la Nación. Todavía siguen funcionando los mismos elementos, hasta documentación que existía en la época que iba yo. Con eso te digo todo. Y después el tema del lote social, que lo creo muy interesante, está dentro de lo que hay que realizar con el sector privado. Hay sectores que tienen muchísimos terrenos, muchísimos lotes, que podemos llegar a hacer algún tipo de acuerdo en lo impositivo, en deudas, en distintas formas para llegar al acceso al lote social. ¿Pero es una necesidad? Sí, es una necesidad. Eso nos evita a veces que haya usurpaciones, que haya a lo mejor cosas que no deseamos, porque la gente, la verdad, que tiene una necesidad. La familia tiene que desarrollarse, la familia tiene que tener su desarrollo en una vivienda propia, en un lote propio para tener un proyecto de vida. Así que en eso tenemos que estar aún más. También colaborar mucho con algunas personas, algunos matrimonios jóvenes, algunas familias así muy grandes, que le falten a veces cosas para terminar su vivienda, para terminar. Soy muy exigente en lo que es el tema del baño, de la parte de la terminación de los baños, de las casas. Yo creo que todo eso siempre debemos estar cerca para colaborar. Con un ida y vuelta, nunca con dádiva ni que todo regalo, sino con un ida y vuelta de trabajo en conjunto entre vecino y Estado, pero dar las posibilidades, dar la mano, tender la mano. Lo hice, lo realicé ya y me ha dado resultado en otras gestiones, así que sé que es posible hacer eso. Antes de esta campaña electoral, en el pueblo de las Rabonas, ¿qué actividad social puede contar que haya estado realizando en la localidad, y de qué va a estar haciendo después de la elección? Bueno, si le toca ganar, me imagino la jefatura de la comuna, pero si no le toca ganar, ¿a dónde se lo va a ver a Walter Ferreira? Nosotros siempre hemos estado desde el día uno que llegamos al pueblo colaborando con diferentes acciones. Mira, nosotros colaboramos con el Club del Pueblo. Siempre hemos estado presentes desde una simple pelota, un juego de camiseta con indumentaria, hasta con una la facilidad, el apoyo para operar a un jugador de fútbol. En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, estuvimos al lado de, ya son varios los que hemos ayudado, es más de uno, que hemos colaborado siempre. Y después siempre hacemos actividades sociales. Yo, los contactos que a veces uno tiene de tantos años en esta gestión pública, hemos logrado cosechar amigos del sector privado, del sector público, y siempre hemos estado colaborando con distintas acciones, algunas sociales, como con las instituciones, con las diferentes instituciones del pueblo hemos colaborado. Fundamentalmente hemos estado siempre cerca muy del club, porque creo que es una institución que debe y aglutina mucho a lo que es la base fundamental, la juventud para el deporte. Pero también estamos, te puedo decir, hay gente que necesita un turno médico y ahí estamos, lo logramos y lo hacemos. Hay gente que necesita un estudio, lo hacemos, a veces nos va bien, a veces nos va más o menos, a veces no lo conseguimos, pero siempre estamos predispuestos a colaborar. Lo hicimos antes de pensar en esta idea de mi candidatura. La gente que nos conoció y que nos incentivó también a que tomáramos esta decisión fue en función también de que nos vieron que nunca le dimos la espalda a nadie. Yo siempre me predispuse para colaborar con las gestiones de las comunas. Mantengo un vínculo de mucha amistad tanto con Fernando López, con Marcelo Mato, los cuales son personas de bien, de las cuales yo también siempre he puesto predispuesto para colaborar en lo que fuera posible. No tengo inconveniente. Y después seguiremos. Es difícil perder la actividad pública, política, social, fundamentalmente social es el fuerte mío. Yo he trabajado mucho en el tema social y el tema de la participación ciudadana. Yo creo que el haber estado en Córdoba te da un máster de aprendizaje por las cosas que uno ve ahí, así que siempre relacionado con la gente, ¿no? Bueno, gracias por la participación, por estar acá, por participar de la entrevista. Podríamos seguir charlando un montón, ¿no? Pero bueno, se nos agota el tiempo. No sé si, Flor, quedó alguna pregunta ahí, dando vuelta. No, yo sé algún mensaje. A ver. ¿Puesto teléfono de este lado? Acá hay un mensaje. Bueno, preguntan, ¿en qué lugar gobernó? Lo contó en Calchín. ¿Y por qué se fue? Preguntan. Y la otra que tengo yo es, además de la actividad desde la gestión pública, ¿hizo algún otro trabajo durante su vida, digamos? Sí, sí. Estuve en la actividad privada muchísimos años. Siempre fui empleado. Siempre he hecho mantenimiento de mecánico de la industria, una industria láctea grande que había en Calchín Oeste. Es Calchín Oeste donde yo estuve. Ah, perdón, dije Calchín. No, está bien. El otro, el Calchín de Julián Álvarez. Ah, no es el de Julián. No, el nuestro no. Es el más viejo, pero no es el de Julián Álvarez. Estuve en la gestión pública, también en la gestión privada, digo, también en la firma Aladio, que era la que hacía los lavarropas en Luque. He estado trabajando en el sector privado, pero creo que mi devoción como cualquier gestión, como cualquier decisión de vida, ha sido la gestión pública. En los lugares que he estado, fundamentalmente, mayoritariamente, siempre fui elegido por el voto popular. No caí con un paracaídas a ningún lugar. Y me fui de Calchín Oeste porque yo terminaba mis gestiones y decidí no presentarme más. Y después fui convocado, yo no sabía que iba a volver al sector privado, y me convocaron de la gestión de Mestre a trabajar, por mi experiencia, a trabajar en la ciudad de Córdoba. Por eso, de Calchín Oeste me vine a la ciudad de Córdoba y luego hice una carrera. Yo entiendo a veces las preguntas en función de las cuestiones políticas que y de las situaciones que se viven a veces hacia los políticos, pero lo mío es un, yo siempre soy convencido, satisfecho y estoy muy agradecido de haberme especializado en cierta medida en lo que es la gestión municipal y la gestión pública. Yo me siento orgulloso de eso, ¿no? En los lugares que he trabajado, y se puede tranquilamente averiguar, de hecho hay gente del pueblo que ha ido a Calchino Oeste a averiguar quién era Walter Ferrer y lo veo perfectamente, hay gente que ha averiguado en la ciudad de Córdoba quién era Walter Ferrer y lo veo perfectamente en los organismos de, porque he sido siempre público, existen mis redes sociales que está todo el mundo, me puede saber quién es Walter Ferrer y más hoy en día con el, pero siempre que he estado en un lugar no ha sido para calentar una silla, siempre ha sido para gestionar. Yo, y he trabajado fundamentalmente con los que menos tienen, siempre, siempre, siempre, quizás por mi formación familiar, por mis padres, por lo que ellos me enseñaron, siempre he estado con los que menos tienen. Y no es una cuestión de palabras, lo he hecho con realidades, he generado el programa de servidores urbanos en Córdoba, que hoy es un ejemplo, que son rescatar a carreros que estaban haciendo una actividad de carrero y que están dañina es para sus, los caballos, todo eso lo hemos generado para rescatarlo para una actividad productiva de la ciudad, y en verdaderas cooperativas que hoy esos carreros, gente que muchas veces no tiene ni un estudio primario completo, son verdaderos ejemplos de progreso, de alegría para su familia. Bueno, todo eso me siento orgulloso de haber hecho. Nunca he calentado sillas, siempre donde he estado he generado, y lo hago de frente, con mucha fe, con mucho optimismo. Creo que por eso vuelvo a La Rabona, un lugar donde he elegido vivir, y que creo que es viable, gestionando, trabajando seriamente, que se entienda que si lo hacemos entre todo el pueblo es brillante, es brillante, podemos sacarlo adelante desde aquel que vive toda su vida, vivió en el pueblo, con aquel que recién llega. Todos podemos trabajarlo si tenemos una vocación de servicio.